Segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Como les decía, antes de irnos a la pausa, tenemos entrevista. Hoy es un día muy especial. Hace muchos años, un 26 de julio, se cumplía con una tomada de Moncloa en Cuba, y es el símbolo de la rebeldía en Cuba. Y bueno, queríamos buscar alguna entrevista que tenga que ver con esta rebeldía cubana, y bueno, qué más que la rebeldía cubana que nosotros le aportamos, que es la de Ernesto Che Guevara. Y ahí por mayo, cuando estaba en la Feria del Libro, Darío Fuentes de La Pastera me dice: che, Ale, hay una escultura del Che en Villa Gesell que todavía no tenemos registrada. Me puse a averiguar, y di con su escultor, que se llama Leonardo Castellani, y está con nosotros en Radio La Minga. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás ahí en Villa Gesell? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, un saludo a tu audiencia. ¿Cómo está el clima en Villa Gesell? ¿Cómo está en las vacaciones de invierno? Bien, bien, fresco por acá, con el mar ahí, hay unas nieblas marítimas, pero lindo, siempre así, cada estación tiene su encanto. Y ahí en la 107, en la playa, sentado en un banco, está él mirando el mar. Sí, así es. Fue una escultura que se hizo allá, se inauguró por el 2012, y justamente ahí se cumplían 60 años del paso de Ernesto Che Guevara por acá, por la ciudad de Villa Gesell. Este año se cumplen 70. Claro, exactamente, sí, sí. Pero bueno, en aquella ocasión era el primer viaje que él emprende, claro, con su amigo Alberto. Uh-huh. Y digamos, en el segundo es donde llega más arriba y se empapa más de lo que fue su relación con Cuba, ¿no? Pero en este primer viaje igualmente es una toma de contacto con la realidad existente fuera de lo que era, qué sé yo, de lo que es la realidad para un chico, ¿no? O recién terminado de salir de la adolescencia, más o menos. Hay registro. Estaba estudiando. Sí, sí. O sea, se va, sale el viaje y después vuelve y termina los estudios. Exacto, exacto. Y después hace el segundo viaje con Calica Ferrer, que hace poco, cuando estuve en Buenos Aires, hicimos ese reporte del segundo viaje. Leonardo, ¿hay registro de fecha, de lugar donde estuvo? ¿Si tiene que ver este 107 y playa con ese lugar? Claro, muy cerquita de ahí había una casa que era de unos tíos de Ernesto. Y fue la primera parada que hicieron después de que salieron de Buenos Aires. Uh-huh. Porque él pasaba, iba hasta Miramar, que estaba una novia que tuvo, y bueno, entonces se ve que sabía que estaban los tíos, tenían una casita en la 107, no sobre la playa, pero bastante cerca, que al día de hoy las construcciones se fueron remodelando, reformando, y medio que no, esa casa propiamente no se conserva. Pero bueno, era ese sitio, y después también, además de los testimonios de la época de que estuvo, en su diario él escribe. Uh-huh. Cuando están ahí en la playa con Alberto Granados y hace un comentario que es la primera vez que veía el mar de su amigo, ¿no? Y 60 años después se decidió hacer esta escultura. ¿Qué fue? ¿Por tu propia voluntad? ¿Fue un proyecto municipal? ¿Lo acercó algún vecino? No, fue a partir de la Secretaría de Cultura de Villa Gesell, que me lo encargaron. Yo siempre estuve relacionado con el arte público acá en la ciudad y fui haciendo diferentes esculturas de otros temas también. Pero en particular del Che, ya hubo anteriormente unos vecinos que intentaron hacer algo y finalmente se ve que no llegó a nada. O sea que como que había algo dando vuelta en la ciudad, ¿no? De dar testimonio nomás del paso por acá. Obviamente esto tiene... Está relevante. Claro, esto tiene que ver con lo que fue tu obra, pero obviamente antes hay trámites, hay consejo deliberante que tiene que elaborar una ordenanza, no solamente con esta, porque por lo que sé, vos has hecho varias obras en Villa Gesell, has hecho obras a Spinetta y muchas más que están desperdigadas a lo largo y a lo ancho de todo Villa Gesell. Sí, sí, así es. A veces sale del propio municipio la temática a tomar, o otras veces de vecinos. Claro. Que tienen una inquietud, bueno, y logran que conseguir un espacio, que el tema esté relacionado con la ciudad, qué sé yo. O sea que salen de distintos sectores de la sociedad, van como requiriendo imágenes, ¿no?, que muestren un poco el cómo se es, cuáles son los anhelos, ¿no?, qué se admira, qué sé yo. Es un poco esas las representaciones que se buscan, ¿no? Y en este caso, bueno, el Che, que como te comentaba, cuando pasa por Gesell en ese momento, no era la figura por la cual, digamos, pasó después a la historia, sino que era un chico que estaba haciendo un poco de turismo, de aventurero. Y entonces hubo como unas ciertas posibilidades hasta que se llegó a una imagen de hacer un Che con el uniforme, digamos, con la imagen más reconocible, porque al fin y al cabo es un homenaje a él. Si el que pasa y no reconoce que yo veo un chico en moto por ahí, no termina de darse cuenta que era el homenajeado. Entonces hubo como distintas variantes. Después en un momento una maqueta que estaba de pie con el arma en la mano, digamos, una actitud combativa, ¿no? Sí. También eso después fue modificándose y finalmente, como era, estaba sobre la playa, en un paseo costanero que hay aquí, se lo hizo uniformado, pero sentado y mirando al mar como con el pensamiento de ahí, ¿no?, dando vueltas, y con el cuaderno que siempre tenía, los diarios que llevaba, tiene un cuaderno de bolsillo y fumando un habano como en un momento de meditación, por decir así. En Villa Nidia, en su casa de la infancia en Córdoba, en Altagracia, Julio Di Cardona, que fue uno de los que también hizo la escultura que está sentado en el banco donde la gente se saca fotos, también decidieron hacerla con el uniforme porque es como a la memoria colectiva, a todos se le viene el Ernesto Che Guevara y no el Ernestito que todos conocimos o que todos conocieron acá en Argentina. En este caso, él nos contaba cuál técnica habían utilizado para poder hacerlo. ¿Vos qué técnica utilizaste para hacer la figura? Es chapa de bronce, chapa batida. Que es una chapa de bronce, latón también se le dice, de bronce más amarillo. Y se corta en pedazos, ¿no?, una plancha bastante gruesa, de 2 milímetros, y después se voltean para llegar a la forma y se sueldan por pedazos, ¿no? Es como se va viendo todas las soldaduras, pero es la chapa tratando de buscar algo bastante figurativo, realista. Y para poder asegurarlo... Bueno, es esa... Sí, decime. Es, claro, asegurarse en realidad el tema del... El clima marítimo es bravo con el hierro, con el cemento. Entonces, esto, los materiales no ferrosos, lo que tienen es que no necesita mantenimiento y, digamos, va a tener la conservación en el tiempo ideal. Y después, en el lugar, lo que hago es llenarlo todo de hormigón y queda anclado, digamos, a la base, que también es de cemento. Entonces, es como una especie de encofrado la escultura y queda fuertísimo, ¿no? Tanto para la intemperie como para el posible vandalismo, ¿no?, que pudiera tener una escultura, porque está, realmente uno se puede sentar ahí, está bueno, en un lugar público, así que noche y día, todo el año. Y bueno, hay que tener en cuenta todo. Sí, no, y aparte hay que tener también en cuenta el mantenimiento que esto conlleva, que lo tenés que hacer vos, porque es una restauración que se hace cuando alguien le hace por ahí alguna pintura o le deja alguna firma o se le quiere llevar un dedo o el habano, porque calculo que en todos estos 10 años alguna circunstancia debe haber pasado. Sí, pero ya te digo, es como una técnica muy resistente, porque la chapa, por más que sea una chapa, al estar rellena de hormigón armado, es una roca. Claro. Y la verdad que si hay una pintada o algo, el mismo metal también es bastante fácil de limpiar, ¿no? Claro. No tiene agarre cualquier pintura que le pongan. ¿Has recibido críticas con respecto a la escultura? Porque sabemos que es una figura que para muchas personas al día de hoy sigue siendo muy controvertida. Para nosotros es admirable, pero para otros no. Calculo que te han dado buenas respuestas, pero seguramente algo malo también te deben haber dejado, ¿no? Sí, es verdad que de todos los temas por ahí que he tocado es el más controversial, pero también es el más popular, sí. El que más he tenido comentarios. Y en cuanto a tanto, la verdad que nunca hago algo así exagerado, sino más al pasar, pero la verdad que más bien hay muchos comentarios por el hecho de que está en un lugar que pasa mucha gente en verano, y sí, que se ve que al sacarse la foto, qué sé yo, y después hay muchos que me llegan bien, se ve que averiguan y pasan por el taller donde estoy trabajando, pero a raíz de vara, ¿no? Más que de la escultura. Exactamente. El tema mismo es el que atrae. Leonardo, vos sos de Villa Gesell, has llegado a vivir hace mucho tiempo, ¿cómo es tu historia ahí? Sí, yo desde los 2-3 años más o menos vino mi familia para acá y arranqué después a estudiar escultura en la Casa de Cultura, que había unos talleres, pero después estudié en Buenos Aires, uh-huh, en la Carcoa, la Escuela Superior de Bellas Artes, pero siempre ligado a la ciudad de Gesell y a la obra pública, ¿no? La obra de arte pública. Después he hecho para otros lugares también, pero digamos que la mayor cantidad de cosas hechas son de acá, en Villa Gesell. Leonardo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido el teléfono para poder hacer esta entrevista. Hace ya casi 4 años que venimos buscando cada lugarcito en el país donde hay algo que tiene que ver con Ernesto Che Guevara. Acá en Córdoba hay varias esculturas. Y bueno, está la más imponente en Rosario, que es gigantesca. Después hay en varios lugares, en distintos partidos del interior del Gran Buenos Aires, en Tandil, acá en Villa María también hay una, en Misiones. Bueno, y es hacer un repaso para estos caminos del Che, porque el camino del Che verdadero es ese que hizo en la moto, y bueno, uno de los puntos estratégicos es el primero, como vos dijiste, Villa Gesell. Sí, así fue, así es. Bueno, muchas gracias, la verdad, por el interés, y me alegro que haya despertado. Sí, y muy contento de que seas el escultor del pueblo, y estuve leyendo que estás con varios proyectos en adelante, así que seguramente en otra oportunidad, con otro tipo de tiempo, por ahí podemos hablar de las otras esculturas, sobre todo la de Spinetta, que hoy estaba viendo, y la verdad que me hizo muy feliz que esté el flaco ahí ya inmortalizado en Villa Gesell. Bueno, bárbaro, me encantaría, me alegro lo que me decís. Leonardo Castellani, escultor de Villa Gesell, muchísimas gracias, abrazo grande, y como decía Ernesto, hasta la victoria siempre. Bueno, igualmente, un abrazo. Abrazo grande. Chau.